La vamos a saludar y bueno, a felicitarla a Mónica Esmale de la cabaña Don Federico de Cañuelas. Bueno, y felicitaciones por esta gran campeona hembra limusín, muy destacada por el jurado porque realmente un animal fantástico. Felicitaciones. Muchas gracias, la verdad que estamos muy contentos con los premios obtenidos. La vaca la verdad que es divina, muy muy linda. Mónica, y otro premio más también importante aparte de esta reservada. Sí, sacamos la gran campeona y la reservada de gran campeona. Claro. Sí, sí, estamos muy, muy contentos. ¿Cómo ve la genética limusín? ¿Cómo están trabajando? ¿Es un año importante para su cabaña? En realidad es un año importante para el limusín porque se está organizando el Congreso Mundial de la Raza en la Argentina este año, que va a ser en noviembre. Así que estamos bastante revolucionados y en realidad queremos mostrar el nuevo limusín que hay, que es mucho más moderado y muy adaptado a la zona, a la Argentina, a la ganadería argentina. Se está cruzando mucho con Angus, con Hereford, en toda la zona, o sea, de la provincia de Buenos Aires, y en el norte con las razas índicas. Así que la verdad que estamos muy contentos. Eso es lo primordial de la genética, de un animal de buen tamaño, de buen porte y con muy buena carne fundamentalmente. Sí, sí, sí, tiene un tamaño moderado, no tienen problemas de pata, estamos muy bien con el tema de la fertilidad, de las pariciones y todo, y bueno, y se adapta a todos los climas, así que la verdad que están dando muy bien en toda la Argentina. ¿Muchos animales, Mónica, trajeron aquí a Nación Ganadera? Sí, nosotros trajimos 20 y pico. Hay sí, un número importante, hay alrededor de más de 180 animales en concurso. Nosotros trajimos 20 y pico, hay varias cabañas que participaron de todo el país, han venido de Santa Fe, después vinieron de Villegas, de Dalmiro Martínez vino de Iriarte, así que no, estamos muy contentos. ¿Qué le parece la realización? Está muy buena dentro de lo que es la Sociedad Rural de Olavarría, que está muy, muy prolija en todo lo que tiene que ver corrales, jurados. Bueno, una muestra que muestra al país también. Sí, sí, la verdad que está muy linda. Cada año va mejorando, así que estamos contentos. Y bueno, esperamos que el año que viene poder volver y que el clima esté un poco más lindo, porque estos días de lluvia de los preparativos fueron bravos. Pero bueno, por suerte salió el sol. Mónica, se viene Palermo, una de las ediciones más importantes de Argentina y de América, por los exponentes que año a año están en esta exposición. ¿Van a estar presentes con algún ejemplar? Sí, sí, por supuesto, creo que estamos viendo entre 4 o 6 ejemplares llevar, porque Palermo es una exposición muy cara, así que bueno, hay que tratar de llevar poco, pero lo mejor, así que allí vamos a estar, todas las cabañas que están acá van a estar en Palermo también. Mónica, agradecerle estos minutos para con Radio Olavarría y bueno, felicitarla, que saque muchos más campeones y bueno, que esta genética siga creciendo aquí en Argentina, que es muy importante para el crecimiento ganadero. Bueno, muchas gracias y quiero dar un saludo muy grande a mi familia que vive acá en Olavarría, a los Provanza y a los Esmale. Gracias. Gracias a ustedes.